viernes 28 de diciembre. Poquito a poco vamos agotando las hojitas del calendario. Bueno, aunque esto de final o comienzo de un nuevo año es más bien tema fetiche que otra cosa, ¿eh? Porque todo sigue igual. Bueno, no, por lo menos, pues esperemos que no siga igual, que mejore, como el tiempo. Vamos a saludar a Ana de la pescadería Ana Mari. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues ahí, al pie del cañón. Sí, sí, como siempre. Como está siempre. Está claro que hay que seguir. Bueno, pues es lo que tú dices, al final todo sigue igual. Es bueno, pero celebramos una gran fiesta. Eso sí. No nos faltan disculpas para celebrar algo. Siempre, y que no nos falten. Siempre que se puede hay que celebrar, eso sí. Sí, está claro, está claro. Además es da economía al país también. Sí, sí. Hay que celebrarlo todo, todo. Bueno, que para malos ratos ya vienen solos. Exactamente. Bueno, tenemos un día espléndido y bueno, pues no sé, un fin de semana parece también seco y no sé si también soleado. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos comprar en la pescadería y además, bueno, y fin de año, claro, pues sí. Mesa también. Supongo, pues en fin, un poco más bueno, más especial, especial, si se quiere, amplia, o cosas, sí, de más trabajo, espléndida. Aunque a veces aquí oigo yo a la gente y dice, jo, qué ganas tenemos de que se pase todo, volver a la normalidad. Sí, es verdad, cuando tenemos la normalidad, pues no la sabemos disfrutar a veces. Y es lo mejor. Y con respecto al tiempo, yo suelo decir que llueve, pues que llueva. Que hace sol, que haga sol. Exacto. O sea, vamos a ver siempre la botella medio llena. Nosotros no podemos cambiarlo, además, ¿eh? No, no, no. Y además vamos a ser más felices. Eso tenlo claro. Sí, sí. Sí. Bueno, oye, para terminar el año a lo mejor nos das una recetita, ¿eh? Sí, luego vamos a poner bien un rodaballo relleno. Vale. ¿Eh? Venga, pues vamos a empezar con los precios. Vamos allá. ¿Eh? Tenemos jibión de Ondarroa a 12,50 para poner una buena cazuela y a buen precio. El Beguiaundi de Ondarroa también a 16,80. Fanecas para limpiar un poco ahora, hoy, mañana y pasado, para preparar el estómago para el próximo lunes, a 5,90. Merluza de anzuelo grande desde 14,80, buenísima. Pulpo cocido, estupendo, gallego, a 19,90. Almejas desde 14,50. Tenemos atún rojo también estupendo a 16,80. El rape pequeño a 9,90 y el grande sin cabeza, lo que es la cola, a 39. Gamba desde 19,90, gamba blanca, muy buena. El pudín hecho a 6,90, casero. También tenemos chaca a 2,50, gulas a 5,90 y cangrejos a 6,90. También tenemos besugo muy bueno de aquí a 55. Hay lubina a 25. O sea, tenemos de todo. Que la gente se anime, venga, lo vea. Que no interesa, no se compra. Que te conviene, que no pasa nada por mirar. Hay que mirarlo, yo estoy de acuerdo. Todos hacemos lo mismo, ¿eh? Bueno, pues ven, como ven, como siempre, un amplio escaparate, el mostrador de la pescadería Ana Mari. Bueno, tenemos muchas más cosas, ¿eh? Pero hoy como vamos a dar la recetita, pues no nos vamos a enrollar demasiado. Y si quieres, vamos por ella. Vamos por ella. Cogemos un rodaballo y lo vamos a desespinar, no hacerle filetes. Vamos a sacarle la espina sin romper el rodaballo, ¿eh? Eso ya se lo hacemos aquí. Luego se pone una cebollita a pochar, un pimientito verde y medio puerro. Cuando está todo pochadito y blandito, añadimos un par de cucharadas de harina. Bueno, pero primero antes vamos a hacer lo que después. Le vamos a echar unas colitas de gambas en trocitos, para que se hagan luego allí con la verdurita. Pueden ser congeladas tranquilamente, no hace falta gastarse mucho dinero en poner unas gambas frescas. Una gamba buena congelada también está muy rica. Se parte en cachitos y se rehoga con la cebollita. Y si queremos también le podemos poner mejillón o lo que se quiera, o unos cachitos de rape o unos langostinitos. Eso luego ya al gusto, y si no, al gusto del bolsillo también. Cuando está rehogadito le echamos un par de harina. Cuando está así ya un poco tostada, le añadimos un vaso y medio de leche y hacemos una bechamel. Cuando está así ya un poco gordita, que se haga suave suave, porque si no la bechamel sabe a harina y ya no está tan rica. Metemos dentro del rodaballo, metemos ese, lo que hemos preparado, lo ponemos en la bandeja del horno, ponemos y que para que no se pegue papel de horno, ponemos el rodaballo, lo rellenamos allí mismo en la bandeja para luego no tener que trasladarlo y se nos rompa, y luego se le pone un papel albal por encima y se mete al horno a 190 grados durante 20-25 minutos. Luego ya se pone en un plato si se quiere o en la misma bandeja, que se puede servir de allí perfectamente. Y le echamos un refrito, no mucho aceite, ¿eh? Muy poquito, con unos ajitos. Si les gusta el picante le echamos una guindilla cayena. Y luego le echamos allí mismo un zumo del limón. Y luego ya le tiramos por encima al rodaballo y nada más. La verdad que es facilísimo, muy rico. Tiene contundencia, pues porque así llega para más gente, porque con el relleno pues llena más. Y bueno, pues está exquisito, se queda tostadito por encima, precioso, precioso, y muy rico de comer. Bueno, un rodaballo de pisi también se le puede adornar así, ¿eh? Porque, bueno, pues al final, si no queremos gastarnos ahora en un rodaballo, pues que están más caros, ¿eh? Pues se le puede hacer a un rodaballo de pisi y bueno, también queda muy rico. Vamos a adaptarnos a todos los bolsillos y a todos los precios, ¿eh? Bueno, pues una receta para degustar un rodaballo de forma distinta, sí, que nos ha ofrecido Ana esta mañana. Muy rico, ¿eh? Y así quitada la espina como le quitamos aquí en la pescadería. También, nunca te he dicho, a las colas de merluza se les puede echar el mismo relleno, ¿eh? Y para que no tenerlas que ni atar a la merluza, ni ponerla con palillos, ni nada, en la pescadería sacamos la espina sin romper la cola. O sea que la pueden rellenar y queda perfecta, o sea, no hace falta ni coserla ni nada, se va rellenando en el hueco de la espina, y no la rompemos. Bueno, o sea, pues ya que también se puede hacer así la merluza. Bueno, pues tome nota de que les desespinen el pescado para poderlo rellenar sin problema, luego en casa es más complicado. Verdad es que queda muy bien, muy bien. Es una cosa que casi nadie sabe. Cuando yo les digo, cuando me dicen para rellenar, le digo, ¿te saco la espina? Me dice, ¿así? Digo, sí, y se quedan un poco asombradas porque es que no rompemos la merluza, No rompemos. Bueno, pues en casa es más complicado, así que ya lo saben, la pescadería se lo hacen sin ningún problema. Eso es. Bueno, Ana, pues te dejamos para que sigas ahí atendiendo a los clientes. Vamos a trabajar un poquito y, bueno, a arrancar el fin de semana que, bueno, pues como tenemos que ir al mercado el domingo, el lunes está abierto, hoy a la tarde también, pues nos espera ya el último sprint. Eso es. Bueno, pues nada, el último sprint para celebrar el año y comenzar pues la carrera del siguiente. Sí, eso es. Y ánimo a todos. Y vamos a ver la botella medio llena. No nos vamos a desanimar. Para nada, para nada. Dicen que ante las vicisitudes. Se me duerme la traba. Oye, que no he bebido solamente un café. Dicen que hay que agrandarse, así que vamos a ir todos por ese camino, ¿vale? Muy bien, Ana, buen fin de semana y a seguir, igual. Y a seguir trabajando para ofrecernos el mejor pescado. Venga, pues. Hasta luego. Agur, agur. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan Vive con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia BSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. La Sociedad Recreativa Cultural Gastronómica Racataplá me encarga que les felicite las fiestas de la Navidad y les desee un feliz año 2013. Eguberrión guztioi. El equipo de Amurrio Videa nos deseamos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de prosperidad. Amurrio bidean entaldeok, eguberrion eta urte berria arrakastaz beteta izan dezazuen opa dizuegu. Este fin de año comprar en Laudio te sale más barato. Del 26 al 31 de diciembre, si pagas tus compras con la tarjeta de comercio de Álava, disfrutarás de hasta un 10% de descuento adicional en los establecimientos adheridos a la campaña. Encontrarás el distintivo con el descuento en los 80 establecimientos participantes en la promoción. También puedes consultarlos en laudiocomercial.com. Sorionak eta urte berrión. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Pues aquí seguimos en este punto del dial, la sintonía de Radio Ayala. Nos escuchan en el 99.4 de la FM, en el audio 90.4 en Ayala y Amurrio, y también en el 96.8 en Vizcaya, además de en la red en 3W.radioyala.com. En cuanto a la información de esta jornada, Amurrio otorga a Barambio el 10% de la rehabilitación de la antigua casa del maestro. La reforma ha supuesto una inversión de 214.000 euros. El ayuntamiento colabora desde 2012 con las juntas administrativas en las obras para mejorar el patrimonio. En Llodio han comenzado los trámites técnicos y administrativos para contratar el servicio de limpieza viaria, un gasto anual que supondrá 1.073.500 euros. Como saben también, en Llodio está previsto que para el día 11 de enero Benito Lerchundi ofrezca un concierto. Ya se han vendido más de 400 entradas y en previsión de tener que aumentar el aforo, y como medida de seguridad el ayuntamiento está realizando obras para la apertura de una nueva puerta de acceso al recinto del polideportivo. También en el audio, susto de los vecinos de la calle Vitoria de Areta. Anoche se desató un incendio con los cables subterráneos del suministro eléctrico. Salía mucho humo y los vecinos se alarmaron. Intervinieron bomberos, la policía municipal, todo quedó en un susto. Y también en que muchos vecinos se quedaron sin energía eléctrica. Además, también la Junta de Gobierno Local, celebrada en el Ayuntamiento del Audio, ha aprobado el pliego de condiciones administrativas y técnicas para contratar el servicio de gestión de la cultura etxea en 2013 y también las actividades infantiles de este recinto. Y el próximo lunes, recuerden que hay pleno en el Ayuntamiento de Llodio, pleno bastante extenso, a juzgar por la cantidad de mociones que se presentan por los diferentes grupos políticos. Una del Partido Socialista sobre que piden un reglamento regulador de la cesión y uso de los locales municipales, y otra sobre el concierto de Benito Lerchundi, que piden que se realice un acto o una actividad solidaria complementaria. En esta cuestión, el AJPNV ha planteado una moción alternativa en la que piden que estos tipos de conciertos se realice en el contexto de las fiestas patronales y o bien en el marco de un programa más amplio de actividades que se realice un fin de semana con actividades en coordinación con los grupos culturales de la localidad o con el sector comercial para potenciar el ocio. Más asuntos en Orozco, participación de lujo en la vigésima edición de la San Silvestre de Orozco, San Silvestre Dua Troya, que se va a celebrar como siempre al final del año y el último día del año, y fecha idónea para toda clase de pruebas deportivas, entre ellas esta, la San Silvestre de Orozco, que va adquiriendo notoriedad y participación, y este año se esperan un listado de VIPs. Virginia Berasategui estará presente, Unai Elorriaga, Iván Mayo, Odei Mazquiarán y el incombustible conocido alpinista y showman Juanito Yarzábal, que también estará ahí y alguna sorpresa más que los organizadores desvelarán. Recorrido de 2,5 kilómetros a pie, 9 en bici, todo ello rodeado de ambiente festivo y no competitivo. Y recuerden que la Coral Santa Lucía del Audio cierra su 40º aniversario con el tradicional concierto de Navidad, con la presencia de la soprano Ariadna Martínez y la Escolanía Cantalay de Amorebieta. La cita será mañana sábado, 8:30 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza. Siguiendo con las actividades relacionadas con la, las fiestas de la Navidad y fin de año, comienzo del nuevo, actividades en la Escuela Artística Valle de Llanteno. Para el sábado día 29 está prevista en Añez una conferencia, en Llanteno, una conferencia sobre el tema Añez al borde del camino, a las 6:30 de la tarde en Llanteno. Recuerden también que se está celebrando en Amurrio el torneo de baloncesto. Partidos por la mañana y por la tarde, si les gusta el baloncesto tienen la oportunidad de acudir al frontón de Amurrio y ahí hay partidos de baloncesto prácticamente durante todo el día, mañana y la tarde. Precisamente el sábado día 29 se celebra el primer torneo Valle de Ayala de baloncesto organizado por el Club de Baloncesto Ayala, torneo que constará de un cuadrangular y un concurso de triples y se llevará a cabo en este caso en Bañueta Quiroldeguía. La competición arrancará a las 6 de la tarde con el concurso de triples en el que participan 8 jugadores, 2 por equipo. Al finalizar el en torno a las 7:30 comenzarán los dos primeros partidos. La ronda enfrentará en las canchas al Laudio Sugarraca y a Encarqui Arrigorri. Laudio Sugarraca viene invitado desde Laudio y actualmente está compitiendo en la Liga Alavesa en segunda categoría senior. Por otra parte, el Encarqui Arrigorri proviene de Basauri y participa en la Liga Vizcaína en primera división senior. Sí, mucha actividad deportiva para este fin de semana. Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIBE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldun en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Saboréalo. Saneamientos Hermanos Fernández realizan todo tipo de trabajos relacionados con la fontanería, albañilería, calefacción y gas. Su experiencia les avala. Taller y almacén en calle José Matías 26, calle de la Estación. Teléfono 946721059. Llodio. Saneamientos Hermanos Fernández siguen trabajando para ti con precios anticrisis y te desean una feliz Navidad. Gabón Zoriontsuak eta urte berri on. Si estás buscando piso, el Ayuntamiento de Orozco ofrece viviendas de protección local en el mismo centro desde 148.250 euros para entrar a vivir. No hace falta estar empadronado. Cocina y baño equipadas con electrodomésticos y armarios empotrados, todo incluido. Recuerda que el 1 de enero sube el IVA. Aprovecha el 2012. Llámanos y te informamos personalmente en el 946339866. Ayara y Ratia. Bueno, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava ha acordado esta mañana consignar a favor del consorcio para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Ayala la cantidad de 1.938.828 euros. La Diputación es la encargada de prestar y financiar el servicio de bomberos de Ayala, puesto que ninguno de los 5 municipios que conforman la cuadrilla alcanza los 20.000 habitantes de población de derecho y por lo tanto no tiene la obligación de prestar este servicio. Comentábamos al principio, el pleno del próximo lunes pues está lleno de mociones. Yo creo que casi todos los grupos, bueno, no sé si todos, pero vamos, muchas mociones. Una de ellas es de la de EAJ-PNV, que plantea una moción alternativa a la presentada por los socialistas en relación al concierto de Benito Lertxundi. Juanma Ibarretxe, ¿qué tal? Hola, Egunon, muy bien. Egunon. Bueno, ¿qué, ha habido alguna inocentada hoy o qué? Pues sí, parece que sí, ¿no? En fin, hoy lo bueno sería decir, bueno, en vez de Benito Lertxundi, pues no sé, los Beatles o Resucitados o alguno de estos, pero bueno, nos hemos empeñado en hacerle aún más famoso a Benito Lertxundi y bueno, y seguimos con el tema. Estupendo, bueno, pues sí, no sería malo resucitar a los Beatles, ¿eh? Pero bueno, sí, es muy complicado. Eso sí que sería, no se lo va a creer nadie. Bueno, Benito Lertxundi sí que estará seguramente, pues el, bueno, seguramente, porque en fin, parece que la venta de entradas va para adelante y bueno, afortunadamente se van vendiendo, ¿no? Porque si no, el gasto para el ayuntamiento sería mucho más elevado. Pues sí, ese era uno de nuestras objeciones al respecto, ¿no? Porque, claro, de entrada, pues como ya dijimos en el anterior pleno en el que se suscitó este tema, nosotros, hombre, estamos, como no podía ser de otra manera, apoyando todo lo que sea el euskera, la cultura vasca y demás, pero claro, estamos en unos momentos en los cuales tenemos el dinero justo para tapar baches en las carreteras, y a veces ni eso. Y en fin, y nos enfrentamos a un presupuesto de un gasto de 18.000 euros, ¿no? Pues bueno, en fin, en el anterior pleno, en el cual el equipo de gobierno presentó esto para votación con el fin de que se aprobara la venta de entradas, nosotros la rechazamos precisamente pues porque nos parecía pues un gasto exagerado, ¿no? Bueno, parece ser que se va a hacer sí o sí el concierto, pues porque lo pueden hacer por decreto de alcaldía, y de hecho ya están vendiendo entradas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la moción esta, pues tiene una finalidad, ¿no? Es llamar la atención de cómo se están haciendo las cosas y cómo se podrían hacer un poquitín mejor, pues para ahorrar un poquitín más en el presupuesto de este pueblo que falta nos hace. Ustedes hacen un planteamiento en la moción de cómo, según ustedes, se podía haber hecho de otra forma, ¿no? Y en otro momento. Pues eso, estamos en un escenario de reducción de subvenciones, ¿no? Pues para la celebración de las fiestas patronales y para otro tipo de eventos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que había que potenciar nuestras fiestas patronales, que se van a ver reducidas en un 20% en su presupuesto, y vamos a tener problemas pues para hacer unas contrataciones medianamente decentes, ¿no? Y por otra parte, pues en la moción también recogemos que aparte de las fiestas patronales, de acuerdo con las asociaciones de comerciantes, con APIL y demás, pues podíamos pues incluir este tipo de eventos en las festividades pues que ellos programan, ¿no? Con el fin de darles un mayor realce a las mismas. Y no hacer unos gastos pues de una manera extemporánea y fuera de fecha, a nuestro entender. Uh-huh. Bien, o sea que sería incluir este tipo de conciertos en el contexto de las fiestas patronales o en un programa más amplio con actividades de un fin de semana, implicando, claro, también al sector comercial, ¿no? Exactamente, o sea, es un contrasentido. El que se esté planteando por el equipo de gobierno una reducción en presupuestos festivos del orden de un 20%, que como dicho, pues esto supone un problema pues para contratar a grupos de entidad y después, inmediatamente después de hacer, de presentar este presupuesto, como he dicho, de reducción de un 20%, pues se pretendan hacer fuera de jornadas festivas habituales, pues este tipo de eventos, que nos va a salir un poco caro. No olvidemos que tiene un presupuesto de 18.000 euros. Bueno, pues es la moción que presenta el Grupo Jeltzale en el Ayuntamiento el próximo lunes, con pleno, último día del año, un pleno que parece, si a nadie lo remedia, que va a ser largo, porque desde luego la lista de mociones y de asuntos de pleno son muchísimas. Y para no perder la costumbre de los plenos maratonianos a los que os tenemos acostumbrados, yo creo que puede incluso superarlo para acabar el año pues a tono con lo que se está viendo hasta ahora. Bueno, pues a lo mejor hay que llevar una botella de Santi, ¿cómo es? Santi Jacobi y Santi Vittoris, ¿eh? Y brindar ahí por lo menos para que el año que viene sean un poco más cortos. Pues sí. Hombre, a mí me gustaría acabar, a pesar de todo este follón que hay en los plenos y de lo aburrido que suele ser a veces para vosotros y para todo el mundo, pues me gustaría dar un mensaje a todos los llovianos, pues de optimismo y una esperanza de que el año que viene pues sea un poquitín mejor, ¿no? Y pasar buen año a todos. Bueno, pues eso es lo que todos esperamos, que sea mejor para todos. Bueno, hay que decir que a pesar de que a veces, bueno, pues parezca que allí hay mal rollo, realmente, bueno, pues finalmente, bueno, pues todo se queda en la mesa y al final pues todo se arregla, ¿no? Pero en fin, es así, la base de la política es la discusión también. Si no hay discusión, pues bueno, pues tampoco hay fin. Por supuesto, nuestra voluntad al estar en este trabajo pues es que entre todos pues hacer que el pueblo mejore y mejora pues la calidad de vida de nuestros paisanos, ¿no? Muy bien, pues Juanma Ibarretxe, concejal de JPNV, le deseamos una feliz salida y entrada de año y que el siguiente con el número 13 sea lo mejor posible, ¿eh? Eso esperamos, muchas gracias. Qué ricasco, agur, agur. Agur. Y en Orozco, y actividades de fin de semana. Ayer ya les comentábamos también que tenían chochonguillos, marionetas, en fin, bueno, de exposición de postales, también de los trabajos que han realizado los más jóvenes, y vamos a ver si hay alguna cosa más, que seguro que sí. Alcalde Josu San Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo acabamos el año? Pues entretenido, entretenido y ocupado. Pues eso está bien, ¿no? Sí. Bueno, además esta mañana han estado visitando obras por ahí de las faldas del Gorbella. Sí, en el barrio de Uribeuti. Sí, hemos estado revisando pues porque, bueno, siempre salen pequeños problemillas y, bueno, pues hemos ido a aclarar el tema. ¿Qué están haciendo ahí? Por explicar un poquitín, al final es acondicionar el barrio pues porque, bueno, tenía zonas que están un poquito degradadas, había problemas con el agua y problemas de aparcamientos, y bueno, al final se trata de acondicionar un poquitín el barrio sin transformarlo, que la gente no se preocupe, que no se va a convertir Origoiti en la Gran Vía de Bilbao ni nada de esto. Si ya es un sitio muy transitado, pues porque justo está, digamos, al pie de China y es un sitio muy concurrido, pues porque es un sitio bien bonito, pues que la gente va a decir tranquila que seguirá siendo la Gran Vía, pues porque es el acceso, claro. Pero que no se va a convertir físicamente en la Gran Vía, que lo que se va a sentar es simplemente las zonas que están degradadas. Claro, hay mucha gente que subirá con el coche hasta el pueblo para luego ascender ahí al macizo, ¿no? Sí, es que ahí mismo hay un aparcamiento dentro del parque natural, pues para acceder. Y hoy mismo, por ejemplo, pues que hay mucha gente que está de fiesta, de puente, pues en el rato que hemos estado ahí viendo la obra, pues ya han pasado un montón de coches. Eso va a ser inevitable, ¿no? El que los coches al final acudan al parque natural y acudan por el sitio pues que más atractivo les parece, pues eso es normal. Claro, no todo el mundo tiene tiempo para hacer la escapada al monte desde abajo, desde el valle, ¿no? Entonces hay que dejar el coche en las faldas, sí. Y normalmente además la gente que viene es gente que viene fuera, es turista que viene pues a pasear y aprovechar pues lo que tenemos en Orozco sin haber hecho nada por ello, ¿no? Pues como es en este caso, como es Ichina. Sí, sí. Que creo que es al final nuestra referencia. Un regalo de la naturaleza. Sí, desde luego. Y ahí nosotros no hemos hecho nada para dejarlo como está. Bueno, pues vamos a las actividades del fin de semana, que alguna más que la de ayer hay, ¿no? Sí, pues dentro de lo que tú has dicho ayer, Cucho Chonguillos, pues es una de las actividades de Verbas y hoy tienen otra. Son tres actividades. El miércoles tuvieron una película, ayer los Chochonguillos y hoy lo que tienen es teatro con la compañía de teatro de Zeanuri. Y el título de la obra es Iru Apurtute, Bat Urratute. Es en el Don Iván Aretoa. Como digo, lo organiza Verbas y la obra es a las 7 de la tarde. Así que todo el mundo que sepa que va a ser en euskera, lógicamente, las actividades que organiza Verbas, que es un grupo que se preocupa por el euskera, pues lógicamente la obra será en euskera también. Y obviamente pues quien siga el mundo del teatro de la zona, pues ya sabemos que la compañía de teatro de Zeanuri pues es una compañía consagrada, vamos a decir, ¿no? Bueno, y nos acercamos al fin de año y están ahí los chirrindularis que organizan como siempre y con mucho éxito cada año, no sé si mayor participación o no, eso ya vamos a ver este año lo que pasa, el duatlón, ¿no? Sí, eso cada vez, como le decimos a ellos los que organizan, cada vez tiene más gente, si algún día se les va a ir de las manos y no lo van a poder, sí, van a ser capaces de organizarlo. La verdad es que lo que empezó pues hace 20 años, ya pues como pues nada, mira, una actividad de Nochevieja pues para pasarlo bien, en la que pues iban padres con niños, iba gente disfrazada, al final pues hacer un recorrido cortito a pie y otro recorrido corto en bici, pero bueno, en plan de diversión pues poco a poco ha ido cogiendo nombre y 20 años más tarde pues ya se espera que se superen las 200 personas. Eso lógicamente pues ese espíritu al final festivo pues se mantiene, lógicamente pues que entre tantas personas también se asume ya una cierta competitividad dentro de la propia duatlón, pero bueno, al final no es más que una actividad pues que se hace pues para que la gente se divierta en la noche vieja, pues para que haga sed, vamos a decir, para la noche, y bueno, pues con los problemas que tendrá la organización ahora pues para poder controlar a 200 y pico personas, porque han hecho llamamiento pues a gente conocida pues para que vengan, pues como son Juanito Yarzábal, Iván Mayo, David Seco, que es gente famosa, y claro, pues el traje gente famosa al final te arrastra, claro, arrastra a más gente, y bueno, pero seguro que en ese tipo de actividades pues se consigue movilizar a medio Orozco. Y los que antes participaban como diversión, pues este año igual están apoyando a la duatlón también, pues como diversión, ¿no? Aunque sea en vez de corriendo, pues participando, ayudando. Sí, sí. Bueno, pues será en San Silvestre, fin de año, pero antes, el domingo, tenemos hay un cartel que desde luego nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque daba una sensación de cabaret. Bueno, explíquenos, a ver. Sí. ¿Qué es lo que podemos ver? Yo la obra no la he visto, entonces lógicamente no puedo hablar mucho. Lo que sí puedo decir es que la que dirige esto, vamos, la protagonista de esta obra es una chica de Orozco, Idoia Somoza. Bueno, es una chica que vivía en Bilbao y pues se casó con uno de Orozco, ahora vive en Orozco, y ella misma nos dijo pues que tenía una obra que le gustaría pues exponerla, ¿no? Darla a presentar en Orozco, y lógicamente pues qué más queremos nosotros que gente de Orozco pues colabore en actividades de Orozco. Ese cabaret es pues esta chica es una es, que me equivoque una soprano, espero no equivocarme, no es una es una soprano. Y bueno, pues a que le guste el mundo de la voz y el mundo del teatro, en plan, pues cabaret, ¿no? Que suena un poquito raro en Orozco, pues oye, que se acerque, que seguro que es atractivo. Seguro que sí. Esto es el domingo y será a las 7 de la tarde. Suele ser a la hora que normalmente pues hacen las actividades tipo el cine y demás, pues a la misma hora en Don Iván Aretoa, pues tendremos esta actuación. Estupendo. Muy bien. Que guste el mundo de la voz, eso sí, aseguro que la voz de esta mujer pues emociona. Bueno, pues eso será en el Don Iván Aretoa de Orozco. Bueno, alcalde, pues acabamos el año y bueno, pues trabajando que es como se tiene que acabar, pues trabajando sí. Y empezando el siguiente trabajando y que dure. No va a haber ninguna diferencia entre el principio y el principio. Nos marcamos objetivos, pero al final, oye, pues es bueno también, ¿no? Acabar trabajando y empezar trabajando. Sí, sí, bueno, pues bueno. Aprovecharemos los días de fiesta que tenemos ahora, desde hoy hasta el día 2, pero bueno, sin más. Bueno, pues nada, que la celebración sea un éxito ahí de todos los actos y actividades y nos seguimos escuchando en el siguiente, que tiene un 13 ahí, que para algunos seguramente es un número muy muy malo. Yo como no soy supersticioso, pues yo creo que no va a ser tan malo como pinta, pero bueno. No seas tú los que dice que no es supersticioso porque dice que trae mala suerte. No, que va para nada. No, oye, hay quien sí, ¿eh? Bueno, se cruza con un gato negro por la calle y hasta luego temblando todo el día. No, nada. Alcalde, yo soy San Pedro. Es que ricasco, soy Eta. Bueno, urte berrín gusti hoy. Berdín, agur. Venga, agur. Es posible, dentro tienes la nueva semilla, plántala. Otras gentes ya lo hicieron, y esos árboles fuertes crecieron más allá del arco iris, más allá del pedregal. Más allá del horizonte, más allá de lo normal. ¿Quién no quiere hacer un viaje con derecho a despertar? Si hay exceso de equipaje, nunca se podrá llegar. Futuro. Si no hay gente que viva en un eterno presente sin estupidez, deja todo, todo, todo. Vuelve a ser un niño transparente otra vez y vuela más allá del tiempo, más allá de la razón. Con tus alas extendidas, deja atrás la confusión. Listo como una serpiente, más allá de lo animal. Como paloma inocente, vuela y piensa de verdad que otro mundo es posible. Dentro tienes la nueva semilla, plántala. Otras gentes ya lo hicieron, y esos árboles fuertes crecieron más allá del arco iris, más allá del pedregal, más allá del horizonte, más allá de lo normal. ¿Quién no quiere hacer un viaje con derecho a despertar? Si hay exceso de equipaje, nunca se podrá llegar. Otro mundo es posible. comercios de Amurrio premian estas Navidades a sus clientes con un gran sorteo de vales de compra y descuentos especiales. Sorionak, urte berrion. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan Vive con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque BSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Apirilo zatzen dugunok, gabonak zorion iturri izan daitezela eta urte berriak, arrakasta eta oparotasuna ekartitzala opa dizuegu. Apil, laudio merkataritza eta izialditik, gure desiorik, onenak. Todos los que formamos parte de Apil les deseamos que esta Navidad sea motivo de mucha felicidad y el próximo año venga cargado de éxitos y prosperidad. Nuestros mejores deseos desde Apil, laudio, comercio y ocio. Del mediodía, 46 minutos. Dedicamos unos minutos a Okondo, que ayer celebró, como les hemos comentado al principio, pleno. Vamos con la oposición. Saludamos a Robert Arechavala, concejal de AJPNV en el Ayuntamiento de Okondo. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal? Egunon. Bueno, pues pleno ayer y ustedes desde la oposición bueno, apoyaron una moción, ¿no?, que presentó, creo que fue el equipo de gobierno, sobre un asunto de unas pintadas aparecidas en el pueblo. Ustedes apoyaron, pues con el voto, arroparon a las empleadas municipales, ¿no? Bueno, así fue. El equipo de gobierno presentó una moción apoyando un poco a las trabajadoras del ayuntamiento y, bueno, condenando un poco los actos de pintadas y así que ha habido últimamente en el pueblo. Entonces, bueno, pues fue una postura unánime de todos en contra de ese tipo de actos, que está claro pues que no son no es lo habitual, lo que uno tiene que hacer cuando tiene cualquier problema. Yo, desde luego, bueno, todas las quejas que me llegan o las inquietudes que me llegan de la gente las traslado al ayuntamiento. Por lo tanto, pediría que si alguien tiene cualquier reivindicación, cualquier queja, cualquier historia, yo me ofrezco a que me lo digan para yo trasladarlo, pero vamos, eso no son las formas y total, eso es condenable, vamos. Sí, que hay canales para hacerlo y poder, sin tener que andar haciéndolo por las calles. Bueno, y el nombramiento de tesorero, ¿qué pasa? Ustedes no estaban de acuerdo y además se pidieron la dimisión de la concejala de Cultura y hubo un poco de revuelo. Sí, efectivamente, así fue. Bueno, pues tras el fallecimiento de Bienvenido Verdugo, el cargo de concejal tesorero, bueno, pues por decreto el alcalde nombró que fuera Itziar Castresana. Entonces, bueno, lo primero nosotros votamos en contra y argumentamos que, bueno, el procedimiento que se ha seguido en cuanto a la competencia no es el de la competencia del alcalde, sino que tiene que ser competencia del Pleno. Por lo tanto, el procedimiento que se había seguido no era correcto. Y luego, pues sí, pedimos su dimisión, porque encima es el puesto de tesorero, cuando tiene varios capítulos aún sin resolver, la concejala, con temas económicos, ya te digo, allí por ahí un dinero de unos 4.000 euros que se recaudaron en fiestas de la cena popular, de la rifa y de la venta de la novilla, pues que haría 30 de octubre en el Pleno no se había dado cuenta de ese ingreso aún, de esas cantidades, ni había ningún tipo de explicación. Nosotros presentamos en ese Pleno una moción, exigimos que ese dinero, a ver dónde estaba, y casualidad, pues el 8 de noviembre, seguido a ese Pleno, se presentaron 2.000 y pico euros con unas hojas explicativas, pues que muy vagas y de que desde luego no convencen de dónde ha estado ese dinero durante ese tiempo, ¿no? Entonces, esta es una. Y luego, por otro lado, pues también hemos detectado que se han concedido, bueno, pues unas subvenciones a a la asociación Amechus para cubrir un supuesto déficit de las actividades de baile, yoga, salsa, etcétera, cuando en el propio documento que presentaban se manifestaba claramente que había un superávit de 1.208. Entonces, esto ahí el mismo día que se presenta hay un decreto del alcalde para conceder esa cantidad que está avisado y dado el visto bueno por esta misma concejala. Entonces, creo que son hechos, hechos con dinero público, unas irregularidades manifiestas que creemos que son motivo suficiente para pedir su dimisión. ¿Y qué pasa con los operarios, con las contrataciones de algunos operarios del ayuntamiento? Ahí tenían también ustedes una discusión de cómo se resuelve un problema. Al parecer ha habido también un escrito de alguno de estos operarios pidiendo su regularización. Sí, efectivamente. Bueno, pues hay varios trabajadores que están contratados como servicios externos que llevan así desde 2006. En principio se hizo para un tiempo concreto, durante un tiempo limitado, y bueno, con unas condiciones que después, bueno, pues no se han mantenido y se ha alargado a lo largo del tiempo, y bueno, pues ya llevan varios años en una situación, desde nuestro punto de vista, irregular. Por la documentación que hemos pedido al respecto y por todo lo que la documentación existente y lo que hemos podido averiguar sobre ello, pues bueno, estos contratos de servicio estarían hechos de una manera irregular y estaría la situación un poco irregular. Entonces, alguno de ellos reclamaba su condición de la figura de falso autónomo, y bueno, pues condición que nosotros está claro que es evidente que reconocemos que es una situación de falso autónomo, pero que la salida que se le debe de dar no puede ser el que se pase a personal laboral indefinido y incrementar el gasto del capítulo 1 de personal, que bueno, que además no está permitido pues según la ley de Rajoy y la ley de estabilidad presupuestaria y todas estas nuevas leyes que se está controlando todo este tipo de temas, pues no permite aumentar el capítulo de gastos. Es más, con los ingresos que tiene y que va a tener pues con todo el tema de los pinos, que ya por ejemplo no queda ahí apenas para tener ingresos, pues bueno, pues va a ser muy difícil mantener esa situación de tanto personal en el capítulo 1 de gastos de personal con los ingresos que tiene. Entonces, pues ya te digo, estas personas, nosotros lo que exigimos es que, bueno, pues que se les dé salida, se les reconozca como personal, como falsos autónomos, y que, bueno, dado que no se puede pasar al capítulo 1, pues se les indemnice, y creemos que deberían de indemnizarle las propias personas que han sido responsables de esa situación. El señor Andrés Alcalde en su momento, cuando hizo esos contratos de esta manera, y el señor Sergio Tato por estar en aquel momento de concejal, y después cuando ha sido alcalde por permitir que sigan estando en esa situación. Y luego, pues bueno, pues esos puestos, si realmente se necesita un puesto de esas condiciones de brigada, lo que se debe hacer es llevarlo a pleno, que el pleno sea el que diga o ratifique, se modifique la RPT, que es la relación de puestos de trabajo, se incluya los puestos que sean necesarios, y que eso salga que pueda optar de una manera justa, pues por ejemplo los 78 parados que tiene Oquendo y el resto de gente que pueda presentarse de una forma, haya unas pruebas, unas capacidades, unos méritos, cosa que a día de hoy pues no están hechos de esta manera, ¿no? Entonces lo que no se puede hacer es pues meterles, como si dijéramos, por la puerta de atrás a uno, bien porque sea mi amigo o por lo que sea. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a estar ahí por lo menos para que esas cosas no se hagan así y se hagan bien, se hagan correctamente, según marca la ley, y con justicia y con igualdad para todos los vecinos, parados y todo el que pueda optar a un puesto. Uh-huh. Bueno, y también hablaron de VPOs, exigieron la devolución de algo que se ha cobrado, dicen ustedes, de más, en cuanto al IBI, o qué es lo que pasa ahí. Sí, bueno, hay una serie de viviendas de VPO pues que se han entregado entre 2009 y 2010, el cual, según la normativa de viviendas VPO, pues el IBI les correspondería una exención del 50%. Entonces, el ayuntamiento de primera se ha cobrado el 100%. Entonces, bueno, hay varias reclamaciones de los vecinos de estos bloques exigiendo pues que se les pase el, o sea, que se les ha cobrado de más, que se les devuelva el 50% que se les ha cobrado de más. Entonces, entre todos ellos suma una cantidad de más de unos 17.000 euros, una cosa así, que se supone que ha recaudado el ayuntamiento, pues bueno, sin tener motivo. Entonces, nosotros ayer lo que dijimos es que, bueno, dado las épocas y las fechas en las que estamos, en las que todo el mundo anda mal, pues que ese dinero, pues que se les devuelva lo antes posible, ya que, bueno, pues varios de ellos han presentado las escrituras de cómo ese piso es de VPO, de cuándo lo han escriturado y de que tienen a partir de esa fecha 3 años de exención de ese IBI, ¿no? De ese 50% del IBI. Entonces, pues bueno, pues que se aclare este tema urgentísimamente y se les devuelva esa cantidad que realmente se ha cobrado sin tener que hacerlo, y que, bueno, que la gente hoy en día está como está y no es como para que te quiten de más, como si dijéramos, ¿no? Entonces, pues eso, hicimos la devolución inmediata. Pues sí que pleno extenso y movido, por lo que veo. No sé si hay algo más que resaltar y que se nos escape. Bueno, en principio hubo algún otro tema más, pero bueno, sin más, tampoco queremos dar por ahí más importancia. Bueno, pues asuntos de pleno, celebrado en el Odeo Condo. Agradecemos a Roberto Arechavala, concejal de JPNV, que nos haya acompañado unos minutos. Le deseamos un feliz 2013 y a ver si, pues eso, se van solucionando todos los problemas poquito a poco. Muy bien, pues es que recasco a Arceli, y bueno, un urte berrión para todos vuestros oyentes. Urte berrión, Verdín. Venga, es que recasco. Bueno, y recuerden que dentro de, cambiando de asunto, de tema, de temas, volviendo a temas festivos, el día 31 celebran en el barrio de San Roque San Silvestre, también fiesta de San Silvestre. Este año Cáritas de Amurrio y Miguel Ángel Ramos son los protagonistas del tradicional homenaje del 13º premio de folclore Isidro Arteta, otorgado por la Asociación de Vecinos de Santa Marina de Olarri, homenaje que tendrá lugar el día 31 con motivo de la celebración de la festividad de San Silvestre, y con homenaje con el que se quieren reconocer el trabajo desinteresado por las personas necesitadas del municipio de Amurrio. También recordar que en Amurrio el Parque Infantil de Navidad estará abierto, ofrecerá atracciones y juegos para los más peques entre los días 3 y 5 de enero en Bañueta Kiroldegi. Habrá servicio de ludoteca en la Cultura Echea hasta hoy, precisamente, día 28. Y también los días 3 y 4 de enero estarán también allí, en el Polideportivo Bañueta, estarán los enviados de sus majestades de Oriente, podrán entregar ahí los más peques las cartas, junto al parque infantil, dirigidas a los Reyes Magos de Oriente. Cáritas Parroquial y la Cofradía de la Santa Veracruz de Amurrio, junto con el Ayuntamiento, organizan cada año el recibimiento a los Reyes en la tarde del 5 de enero y después su presencia por las calles de Amurrio. Volviendo a la fiesta de San Silvestre del barrio de San Roque, decir que además del homenaje que hemos comentado, tienen exposición de periodista, exposición de fotos, aperitivo gratuito para los que se acerquen, y el 13º concurso de resistencia bebiendo en porrón y en botijo. Muy curioso. Además de una rifa de un jamón. Eso en San Silvestre, en San Roque de Amurrio. Que te cuesta entenderlo, sé